infalibilidad. ¿Qué significa que la Biblia es infalible? Que no falla. Muy bien. Que no se contradice. No se contradice, por lo tanto, es la autoridad máxima, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Alguien quiere leer? No la cuestiones, úsala más bien para cuestionarlo todo a la luz de su verdad. Una vez estaba hablando con alguien y me dice, le estaba enseñando de la Biblia, y dice, oh, qué interesante, las profecías bíblicas, qué interesante. Se fue convencido. La próxima semana llegó bien confundido. Dijo, ¿qué? ¿Qué crees, Luis? Leí J.J. Benítez, el caballo de Troya. Y ahora creo, ahora fíjense lo que hace la gente. Esto es lo que hace la gente todo el tiempo. Y a veces hasta los pastores. Tienen la Biblia que es infalible y cualquier libro que les cae en la mano, ahora ese se convierte en la autoridad máxima y cuestiona la Biblia a la luz de lo que dice el libro. Era al revés, mi chavo. Era al revés. La infalible es la Biblia y juzgas a todos los libros en función de este mensaje. A esta no la cuestiones, cuestiónalos a ellos. Ahora, J.J. Benítez dijo que los mayas fueron los ovnis, los aliens, y ahora dicen que la Biblia habla de los ovnis. O sea, ay, esto es el pan de cada día, en el mundo y en la iglesia. Fíjense bien, versión iglesia. Pastor, tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es su pregunta, hermana? Dice que yo sé que usted dijo el otro día esto, pero estaba viendo un video, me prestaron un libro. Ay, ¿qué dice la Biblia, hermana? Pues sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero David Diamond dice, ay, perdón, pero... ay, ay, de veras, hermanos, de veras. O sea, estamos patas arriba. Si ahora, la Biblia es infalible, entonces cuestiónalo todo. Con ella, no la cambies. ¿Sí? ¿Alguien iba a agregar algo? Yo solamente iba a decir, yo creo que eso es visible y miramos ese problema, pero que en una actitud inocente, confiable, lees un libro cristiano, ¿verdad? Y haces el libro cristiano, ¿verdad? La base de tu enseñanza, y le añades la Biblia. Que es típico, ¿verdad? Es típico. Por eso, amigos, mi objetivo principal en este curso no es enseñarles la teología. Es enseñarles a pensar, a cuestionar y a aplicar. ¿Me doy a entender? No me crean. Vayan a leer las teologías sistemáticas o hagan su propia teología sistemática. ¿Cómo haces teología sistemática? Lee toda la Biblia muchas veces y empieza a categorizarla en temas. A ver, ¿qué me dice de Dios Génesis? ¿Qué me dice de Dios Génesis 2? ¿Qué me dice de Dios Génesis 3? Y luego así toda la Biblia. Y luego ya que lo haces una segunda lectura, tercera lectura y cuarta lectura, y dices, no, Luis, no inventes. No estás viendo las canas, no me va a dar tiempo para eso el resto de la vida. Me quedo dormido. Pues por eso se escribieron las teologías sistemáticas, porque hubo gente que le consagró su vida a ese trabajo. Pero aunque se intenta hacer algo, reflexionar. Entonces, con base en la inspiración plenaria, toda la escritura es inspirada, y con base en la infalibilidad de la Biblia, quiere decir que yo puedo predicar cualquier pasaje de la Biblia con autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero los pastores no les gusta predicar libros de la Biblia, les gusta predicar sus temas favoritos porque son los más fáciles para ellos. Pero cuando un pastor agarra un libro de la Biblia y lo empieza a predicar capítulo por capítulo y versículo por versículo, se va a topar con pasajes difíciles. ¿Y qué creen que va a hacer? Una de dos, ¿se los brinca o los estudia? ¿Eh? Y luego va a llegar a temas impopulares. ¿Verdad? Hermanos, hoy vamos a hablar del remanente. ¿Qué? ¿De quién? del remanente, Romanos 11. ¿Qué? Nosotros ni somos judíos, ¿para qué nos habla de eso? Hay temas que nunca van a elegir los pastores hablar, porque no son de la preferencia del gusto de los oyentes ni tampoco del suyo. Dice, no, yo con la elección no me meto, yo con eso ni me meto. Pues da la casualidad que el tema de la elección está en la Biblia, y el de la regeneración, el de la inspiración, el de la revelación, el de la infalibilidad, el de la perspicuidad y todos esos. Entonces, por eso sirve de vez en cuando, si no vas a predicar un libro completo de la Biblia, al menos estúdialo completo para tu provecho. ¿Me doy a entender? Así te vas a ver forzado a descifrar el significado de ciertos pasajes que no le has dado el tiempo y que ahí los tienes en el satélite de las contradicciones. Y quién sabe qué significa ese pasaje, mejor ni lo toco, mejor ni me meto. Y concentrarte en tus temas favoritos. Hoy voy a hablar del diezmo. ¿Y ahora de qué va a hablar este domingo, pastor? De las ofrendas. Y para el otro, de la generosidad. Y del otro, de la siembra. Oh, pues sí, ya ahora entiendo. Abraham Romero. Predicar un libro de la Biblia completo es algo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Porque es entregarle el control a Dios, ¿verdad? Y es decirle, Señor, nos toca hablar esto, es estudiar, es un reto personal, y es decirle, habla a tu iglesia, porque he predicado también muchas veces, y ahora qué voy a enseñar, ¿no? He predicado por temas, y se me ha acabado el material, entonces, es confiar en la provisión del Señor, es confiar en su soberanía, y trae mucho crecimiento, trae mucho aprendizaje y es muy beneficioso para la iglesia. Y es un tema muy debatido, ¿no? No es lo mismo la predicación expositiva que la predicación expositiva secuencial. La predicación expositiva es explicar los pasajes en su contexto y aplicarlos adecuadamente. Lo puede hacer de manera secuencial un libro de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o lo puede hacer de manera temática y todavía es predicación expositiva. Pero la predicación temática tiene una triple responsabilidad. La de hacer estudios de contexto histórico, geográfico y gramatical de cada diferente pasaje, que es triple trabajo, porque cada pasaje nuevo, asegúrate que lo citas en su contexto. Y luego de asegurarte que cuando haces tu trabajo temático, bueno, vas a mantenerte dentro del asunto de la exposición, es decir, tú vas a aclarar lo que el pasaje significa en su contexto y no nada más usar versículos a lo loco para reforzar una idea preconcebida. Entonces, pero se puede hacer predicación expositiva temática y yo lo hago todo el tiempo. Yo elijo libros de la Biblia de los cuales predico e intercalo temas según diferentes propósitos o motivos. Y hay debate, gente que dice que sí, que no. Bueno, cada quien es responsable, pero yo lo que digo es, yo he visto los beneficios de predicar libros de la Biblia. Tengo décadas haciéndolo y el primero de todos los beneficios es el mío. Entendí el libro al final. Por fin lo entendí, ¿verdad? Entonces, eso no tiene precio. Cuando tú estudias un libro profundamente de la Biblia, se te queda grabado. Y cuando alguien se para y dice, oh, porque este pasaje dice, o sea, y tú que lo estudiaste dices, no, señor. No importa que el que se pare y diga sea John MacArthur, R.C. Sproul o el otro extremo opuesto que sea, qué sé yo, Benny Hinn. Tú oyes y citan la escritura y tú dices, no, mi chavo, ahí sí patinaste, porque yo ya estudié ese pasaje y yo ya sé lo que sí está diciendo. Eso, a lo mejor no serás popular, pero eso no significa que seas ignorante, ¿verdad? Bueno, eso es entonces una aplicación práctica de estas realidades de la Biblia. Vámonos rápidamente a la inerrancia. La inerrancia estamos con que no tiene errores ni contradicciones. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Quiere leer el párrafo siguiente? Que las contradicciones merecen mi estudio prioritario y el beneficio de su comprensión es una excelente manera de forjar mi teología. Muchos ven las contradicciones como huye, huye, no sé qué decir. ¿Por qué acá dice que eran dos ciegos y acá que era un ciego? Y no, mejor ese no lo predico. Hermanos, las contradicciones o las aparentes contradicciones bíblicas son un tesoro inagotable teológico, porque te fuerzan a pensar y a resolver, y eso consolida verdades doctrinales. Ya sabes que no hay contradicción en la Biblia, solo es cuestión de estudio. Tú no tienes idea de cuán magnético puede ser tu ministerio pastoral y tu influencia de liderazgo si tú resuelves contradicciones, porque la iglesia las descubre todo el tiempo, todo el tiempo. Y sabe cuando alguien le da una respuesta bien pensada, bien respaldada con la Biblia, o cuando alguien le da ahí nada más algo barnizado, pero realmente es ignorancia. Entonces, si tú te conviertes en un hombre así, vas a ser un hombre de influencia y de influencia bíblica, que es lo mejor. ¿Me doy a entender? Pues no vea las contradicciones como un problema, es una oportunidad para seguir forjando tu teología y la de los que te escuchan. Muy bien, seguimos entonces. Siguiente punto. La suficiencia. ¿Qué es la suficiencia? No les va a gustar este punto. ¿Eh? Que no necesitamos nada más. Exactamente. Uy, hermanos, no saben en dónde se acaban de meter. Sí. ¿De veras creen en esta doctrina? Se me hace que no. Les voy a decir por qué. Porque el 75 al 80% del evangelicalismo contemporáneo es carismático, pentecostal o pentecostalizado y carismatizado. Y una esencia de esta perspectiva es que todavía hay nuevas revelaciones. Pero yo tengo este... Ahora, yo no soy antipentecostal, ¿eh? Nada más dejo claro. Pero miren, piensen a dónde los quiero llevar. Nada más piensen. Si estoy equivocado, bueno, desmiéntanme, pero piensen en esto. Ya dijimos. La inspiración plenaria y verbal. ¿Qué era eso? A ver, ¿qué era eso? Verbal, inspiración. Era cada palabra. Cada palabra. Entonces, cada palabra significa lo que significa, ¿sí o no? Sí. Ok, dígame el significado del verbo hablar, por favor. Vayan allí, agarren el celular. Busquen en Google, hablar, o buscan RAE, Real Academia Española, y en diccionario póngale hablar. A ver qué encuentran. Más, yo también lo voy a hacer. Comunicación, ¿no? ¿Ya la leíste? No inventes. Miren. Voy a ir a la Real Academia Española. Comunicarse con otras personas por medio de palabras. ¡Gracias! ¡Ahí está! Comunicarse con otras personas por medio de palabras. ¿De dónde lo sacaste, Alex? De la RAE. Ahí está. Conste que yo no lo inventé y es más, ni siquiera lo preparé. ¿Ok? Entonces, eso es hablar. Dilo otra vez. Comunicarse con otra u otras personas por medio de palabras. Gracias. Comunicarse por medio de palabras, ¿sí o no? Miren, les explico. Una de las frases más populares. Ahí les va. ¿Listos? Agárrense de la silla, ¿eh? No se vayan a caer. Ok. Hermanos, Dios me habló. Dios me habló. Ok. Ok. Amén. ¿Qué te dijo? Me dijo esto y esto y esto. Y entonces yo digo, espérame tantito. ¿Qué? Déjalo anoto porque no lo quiero olvidar. ¿A qué horas te lo dijo? ¿A qué horas te lo dijo? A ver, dímelo una vez. Ah, me dijo esto y esto y lo apuntas. ¿Cómo era? Repítemelo. Ah, me dijo esto. Oye, espérame, ya le cambiaste dos palabras. Bueno, es que... A ver, más o menos. ¿Qué significa hablar para ti? ¿Qué significa hablar? Bueno, no para ti, para todo el mundo. Ahora, acuérdate, el Dios infinito ilimitado se, en teoría, autolimitó al escoger voluntariamente usar el lenguaje humano. No es autolimitarse. Para el Dios que no tiene límites de comunicación, por amor a nosotros, dijo, está bien, voy a jugar Monopoly con estos, porque es el único juego que saben jugar. Voy a usar el idioma humano, es el único con el que entienden, para darles mis mensajes. Entonces, está bien, tú pusiste la regla. Yo voy a hablar tu idioma y te voy a dar palabras. Cada palabra es importante y todas las palabras que yo te dé. ¿Lo crees? Amén, amén, amén, Dios. Ok, dame tu mensaje. Muy bien, ok. Entonces te lo dicen palabras y tú te la crees y lo tomas en serio. Por lo tanto, crees en la inspiración plenaria y verbal, ¿sí o no? Y ahora se para Luis Floriano el domingo y dicen, hermanos, le voy a contar una de esas que pasan aquí, ¿eh? Pasó aquí en Tracy, donde vivo yo. Hermanos, iba manejando yo mi carro, iba cruzando la de Whispering Drive. Y allí que me agarre el alto. Y cuando estaba allí que veo el letrero Whispering Drive, Dios me habló. Ah, Dios me habló. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Baja tu velocidad. Que mi voluntad es como un whisper. Whisper. Entonces agarré la de Whispering ahí. Dios me está hablando aquí, que me voy por toda la Whispering. Y cada calle que me iba saliendo, Dios me seguía hablando. Cada nombre de cada calle. Entonces, todo el sermón giró en torno a los nombres de las calles que cruzó y que él decía que es lo que Dios usó. Entonces, ¿qué significa hablar? Y luego cuando oyes el sermón y dices, a ver, repíteme lo que Dios te dijo, ya le cambió dos o tres palabras. Y luego la tercera vez, ya le cambió dos o tres palabras. ¿Cuándo te las dijo? A ver, espérame. Cuando alguien habla, te las dice en un lugar, en un momento y ciertas palabras. Porque si tú las cambias y esa persona te escucha, esa persona te va a decir, no, espérame, yo no dije eso, tú ya le cambiaste. Eso se llama teléfono descompuesto allá en mi rancho, ¿verdad? Para no haber errores, mira, yo te las dicto o yo te las digo, tú las recuerdas y las escribes y así nada de que las cambiaste. Pero hoy en día, una de las frases más populares en las iglesias es, Dios me habló. Y cada vez que los pastores o los cristianos decimos, Dios me habló, supuestamente lo citamos a él, pero no nos referimos a una voz audible. No somos tan atrevidos para eso. Algunos sí son unos descarados. Y no digo quién, porque se enoja Cash Luna y sus cuates, ¿no? Guillermo Maldonado. Pero, en serio, si Dios te habla y tú eres fiel al significado esencial del término hablar, entonces quiere decir que Dios se comunicó con palabras contigo. ¿En qué lugar lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Y qué palabras usó? ¿Ya las escribiste? Por lo tanto, si Dios te habló en ese calibre de comunicación, dime qué diferencia hay entre eso y la Biblia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nadie de nosotros cuando dice Dios me habló, es tan audaz de decir lo que Dios me habló, está al mismo nivel de la Biblia. ¿Verdad que no? Reconocemos que hay una diferencia. Pero semánticamente, es decir, en cuanto al significado del uso de los términos en el idioma, si yo digo que Dios me habló, en teología eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Profecía. Eso es lo que es la definición de profecía, es que Dios le habla con palabras a un individuo que él escoge para que entregue su mensaje a su pueblo. Por lo tanto, ¿en qué se mide un profeta falso del verdadero? Si es fiel al mensaje que Jehová, el Señor, le dio. ¿Sí o no? Si le pone o le quita, mal. Profeta falso. ¿Sí o no? Pero hoy vivimos en la generación de todo el mundo Dios me habla. Y claro, yo le compongo cada vez que lo repito. Y si digo, no, pero es que ese mensaje no está al mismo nivel de la Biblia. Bueno, ¿lo puedes escribir? No. Entonces, ¿cómo te habló Dios? ¿Realmente te habló o simplemente es una intuición que tú interpretas como un mensaje profético? Son dos cosas muy diferentes. Impresiones o intuiciones tienen un margen de error muy grande a revelaciones proféticas. Y si la revelación profética que tú presumes tener. Contradice lo que dice la Biblia, ¿quién crees que va a estar equivocado? Pero saben, vivimos en la generación de, ya habló el profeta, cuidado lo cuestionas, cuidadito, cuidadito. Momento, la doctrina que yo defiendo dice que la Biblia es infalible o el profeta es el infalible. A ver, díganme ustedes, ¿quién es el infalible? La Biblia. Les voy a decir algo, hermanos. Los apóstoles no eran infalibles. Las escrituras inspiradas eran las infalibles, no los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Nuevo Testamento nos da fe que se equivocaron. Así que ni los apóstoles eran infalibles. Cuando dice Primera de Pedro que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no usa la misma palabra en griego que en 2 Timoteo 3:16. En 2 Timoteo 3:16 la palabra es teopnestos, la iglesia es exhalada por Dios. Pero los profetas no fueron teopnestos, los profetas fueron ferómeno, y que significa llevados por el Espíritu Santo. Las inspiradas son las escrituras. Los profetas solo fueron guiados por el Espíritu Santo a consignar escrituras inspiradas. Por lo tanto, la infalibilidad está en las escrituras y no en los apóstoles ni en los profetas. Por consiguiente, si yo creo que solo las escrituras son inspiradas, ¿son suficientes o no? Ahora, ¿no puede Dios hablarle a una persona, hermanos? ¿No puede Dios hablarle, si Dios escoge hablarle a Lupe el día de mañana, Dios no lo puede hacer? ¿Sí? Pero yo no necesito lo que Dios le diga a Lupe para vivir como Dios manda. Porque yo ya tengo lo necesario y lo suficiente. ¿Qué es? La Biblia. La Biblia. Por eso no le llamamos la palabra de Dios, ¿no? No necesito buscar. Y lo que sí necesito hacer a la luz de la misma Biblia es, cualquiera que alegue estar dando una palabra profética, dudarlo, cuestionarlo y ponerlo a prueba. Eso es lo que mi Biblia me manda. Pero hoy vivimos en el mundo de las patas arriba. Porque ahora, los que dicen estar profetizando son incuestionables. Hay de aquel que cuestione esa palabra profética. Falta de fe, falta de fe. Pero eso sí, no le creas a la Biblia. Les digo, ese es el cristianismo dominante. Esa es la moda dominante. Ahora, si tú eres de los que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Luis. A mí Dios me habló. Ok, está bien, solo tú y Dios saben eso. Yo no voy a negar eso, pero tengo el derecho a cuestionarlo o no. Te guste o no, la Biblia me da ese derecho. Es más, no me da ese derecho, me da esa orden. Ahora vamos a ver algunos pasajes. Aquí sí me voy a tomar ese tiempo. Yo sé que si alguno de ustedes tiene que desconectarse, adelante, amigos. Pero miren, Proverbios 14:15. Vamos para allá. Proverbios 14:15. Dice, ¿puede leer por favor alguien? El simple todo lo cree. Mas el aviciado mira bien sus pasos. ¿Cuál es el problema del simple? Todo lo cree. Todo lo cree. Todo lo cree. Seguimos leyendo. Luego tenemos 1 Corintios 14:29. Este es Pablo hablando a los profetas de Corinto, que había muchos profetas, recibían palabras proféticas del Señor. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Puede leer alguien, por favor? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Los demás qué, perdón? ¿Qué? Juzguen. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Dudarlo, cuestionarlo, confrontarlo. ¿Sí? Evalúenlo, a ver qué dijo. A ver. ¿Han oído eso hoy en día? Se levanta un profeta, una palabra profética. ¿Qué quiere que hagan todos? Se sometan. Que le crean y que nadie lo cuestione. ¿Me doy a entender? Todo lo contrario de la amonestación bíblica. Seguimos. Aquí mismo en Primera de Corintios, dice el versículo 37. ¿Qué dice Pablo? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que es lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Que reconozca qué? ¿Que reconozca qué? Lo escrito. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, las escrituras que yo les estoy dando son inspiradas. Si de veras son profetas de Dios, ¿qué van a reconocer? Que las escrituras son autoritativas. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Un verdadero profeta de Dios reconoce la autoridad infalible de la Sagrada Escritura. Incluyendo, y este es uno de los muchos pasajes que les dije hace rato, que demuestran que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. ¿Me doy a entender? El otro ejemplo que les puedo recordar, ¿se acuerdan? Vimos la semana pasada. Este es el Evangelio que yo mismo recibí. Entonces, ¿de dónde sacaba Pablo? De Cristo. Otro ejemplo, Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4. ¿Qué dice? ¿Puede leer alguien? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Este verbo en qué modo está? En imperativo, gracias hermanos, así se habla, en imperativo. ¿Qué significa eso? Es una orden, no es una opción. Si quieren, pónganlo a prueba, ¿eh? Pero si es el profeta amado, ay, perdón, el profeta Adrián, no le hace el que sea. Pónganlos a prueba. ¿Saben cuál es la tragedia de hoy? Que cuando alguien cuestiona a uno de estos pseudoprofetas, los profetas se ofenden y lo maldicen. ¡Te maldigo! Cuando Cristo dijo, no maldigáis, sino bendigáis. Pero ellos dicen que son los profetas. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Ahora, Luis, ¿de veras no crees que Dios puede hablar? Claro que lo creo, si no, ¿cómo nos dio la Biblia? Pero lo que estoy diciendo es, bueno, yo no veo que lo que hoy dicen ser el ministerio profético se apegue al modelo bíblico. Hay que probar a los espíritus si son de Dios. Y también en Apocalipsis 2:2, a la iglesia de Éfeso, Cristo la elogia por algo. ¿Por qué la elogió? Versículo 2:2, ¿quién lee? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los los has hallado mentirosos. Este es un elogio de Cristo a la iglesia, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque puso a prueba los que decían ser apóstoles y descubrió. ¿Qué descubrieron? Que eran unos mentirosos. Ándale, chiquitos. ¿Ya ven, hermanos? Esto de los falsos profetas no es nuevo. Ya estaba desde los tiempos del Nuevo Testamento. Ya había falsos apóstoles. Y una iglesia que los pone a prueba y los expone por mentirosos no está pecando. Al contrario, está haciendo algo encomiable delante de los ojos del Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? Pero bueno, esto como les digo, como el 80% del evangelicalismo moderno está inclinado en ese lado, parece que nada se puede decir al respecto. Ahora, alguien me preguntó, entonces tú, Luis, ¿eres cesacionista o eres continuista? Porque esos son los términos técnicos. Cesacionista es creer que ya los dones espectaculares cesaron. Y continuista es creer que siguen vigentes. Bueno. ¿Qué creo yo? Yo creo que la Biblia es exegéticamente continuista. Bueno, yo soy exegéticamente continuista y soy cesacionista práctico. ¿Qué estoy diciendo? A la luz de la Biblia, ¿Dios puede hablar? ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? Sí. Pero lo que yo veo en la práctica no se apega al modelo bíblico que son los dones bíblicos de naturaleza espectacular. La gente dice que está profetizando, que son profetas y no siguen el modelo bíblico profético. La gente dice que tiene palabras de conocimiento y yo no veo, o sea, hagan de cuenta, una vez estaba en una iglesia y dice, una iglesia multitudinaria. Cuando hice mi tesis de maestría, visité muchas iglesias y muchas de esas eran de miles en México y Centroamérica y en Estados Unidos. Entonces, se para un pastor y dice, tengo una palabra del Señor, hermanos. Tengo una palabra del Señor. Dice, el Señor me acaba de decir que aquí hay una mujer que se va a sanar. Esa mujer tiene incontinencia. Se le escapa la orina. Así que si hay una mujer así, pase aquí adelante, voy a orar por usted. Hermanos, o sea, hay 5,000 personas mínimo en esa audiencia. ¿Creen que no le va a atinar a fuerzas una señora? ¿Qué le pasa a eso? Solo ve las estadísticas. Claro. O si estás en una audiencia y dices, tengo una palabra del Señor. Maridos, perdonen a sus esposas por eso que hicieron. Ámenlas. Y digo, ¿cómo? ¿Del Señor? ¡Ay, Pablo! ¡Te plagió Pablo! Pablo te plagió en Efesios 5:25. Ay, hermanos, lo que muchas veces se llaman palabras proféticas simplemente es abuso del sentido común o aplicaciones prácticas de pasajes de la Biblia. ¿Para qué dices que es una palabra profética? ¿Solo para aparentar que tienes una conexión especial con Dios? ¿Para generar una dependencia de tu persona? Bueno, tenga mucho cuidado cuando usted diga, Dios me habló. Conste que usted ya leyó la definición de la palabra y usted si la sigue usando mal, allá usted. Si quiere decir que Dios le habló, cuando en realidad, si usted dice que Dios le habló, usted tiene que ser capaz de sostener el lugar, la hora y las palabras precisas que Dios le dio. Porque así es como habla Dios. Dios no habla lo menso. Él es preciso cuando habla. Entonces, aguas. Bueno. Y yo sé que es remarcar y remarcar, ¿verdad? Una y otra vez. Pero esta es la gran realidad de nuestra iglesia. Es decir, tú hablas del 80%, es decir, del trabajo que se llama ministerio. Está totalmente distorsionado de lo que la Biblia enseña en muchas aplicaciones. Y entiendo ese problema, pero como parte del problema es que los que no estamos ahí o los que no quisiéramos estar ahí, no estamos haciendo el trabajo. Es decir, les estamos dejando la puerta abierta, les estamos dejando a nuestros propios hermanos, personas de nuestras congregaciones que sean expuestos sin forma de defenderse por mi falta de responsabilidad, compromiso, falta de integridad a mi llamado. ¿Y qué importante es eso? Precisamente asumir la responsabilidad. Ahora, Luis, ¿qué haces tú? ¿De veras que Dios no te habla? ¿O que Dios no ha hablado a través de ti? Nunca nadie se acercó y te dijo, pastor, eso Dios lo usó para hablar a mi vida. O sea, yo creo que todo pastor fiel ha experimentado eso o lo experimenta de cuando en cuando. Y yo también, hermanos. Pero yo he tratado de aprender a ser muy selectivo en la terminología que uso. Es decir, yo prefiero decir, el Señor puso en mi corazón, porque eso me da un margen de error. ¿Me doy a entender? A decir, Dios me habló. Sí. Porque si Dios puso en mi corazón algo y sale mal, entonces yo dejé ver que probablemente el que lo entendió mal, ¿quién fue? Fui yo. ¿Verdad? Pero si yo digo, Dios me habló y sale mal, entonces ahora ¿de quién es la culpa? ¿Verdad? Por ejemplo, Dios me dijo que usted va a ser la próxima presidenta de Ecuador. Así dijo Guillermo Maldonado en su profecía que Dios le dijo. ¿Y qué creen? Perdió las elecciones. Perdió las elecciones la candidata. Ahora, ¿Dios se equivocó? ¿Me doy a entender? Porque hasta el día de hoy, ya pasaron años de eso, hasta el día de hoy, Guillermo Maldonado todavía no dice, hermanos, me equivoqué, entendí mal, no es cierto, Dios no me dijo, la verdad es que me la fumé, y no, claro que no va a decir nada de eso, ¿verdad? Va a inventarse una maroma para justificarse, o simplemente no dice nada. También dijo que él decretaba cancelado el coronavirus. y él suspendió los servicios. ¿Qué pasó? Entonces, como les digo, yo sé que suena duro, pero yo no dije, ellos dijeron las profecías, yo no las dije. Y las dijeron en internet para que todo el mundo oiga. Bueno, que se hagan responsables. Entonces, tú igual, hazte responsable de lo que digas. Y si no estás seguro, entonces no digas que Dios te habló. Mejor di, Dios puso en mi corazón, siento, es mejor que digas eso. Yo siento como que el Señor me lleva, pero conste, yo lo siento. Y si las cosas salen mal, mira, una vez le dije a alguien algo, le dije, ¿sabes qué? Tal vez te va a sonar loco que te diga esto, pero tengo esta carga de decírtelo. No sé si sea de Dios o es una, no sé cómo explicártelo, pero no me lo tomes a mal, a lo mejor piensas que estoy loco. Y le dije lo que le tenía que decir. Y la persona volteó y me dijo, ¿siempre haces eso? Le dije, mira, si lo que te estoy diciendo está equivocado, de plano, patiné. No me hagas caso. Si le atino, no soy yo. No soy yo. Entonces, me ha dicho gente, pastor, Dios me habló, Dios lo usó para hablar a mi vida. Sí, me ha pasado muchas veces. Y la mayoría de veces, yo ni sabía, hermanos. Simplemente sucedió. Ya me vine a enterar después. ¿Me voy a entender? Así que, ¿qué crédito puedo yo reclamar si yo ni me enteré? Es la puritita soberanía de Dios. A pesar de mí, que Dios hizo esa obra. Ahora, cuando meto la pata, ahí sí, es así 100%, el crédito es mío. ¿Me entienden? Ahí sí, no te preocupes, sí, ese sí fui yo. Perdóname, me equivoqué. ¿Has oído profetas modernos hacer eso? El otro día estaba escuchando un video de Francis Chan defendiendo a Mike Bickle de IHOP, de Kansas, creo. Los profetas de Kansas. Lo estaba defendiendo, que es muy piadoso, que se ama al Señor y que hasta lee a John MacArthur. El problema es que Mike Bickle ha dicho muchas profecías falsas y nunca se ha disculpado, nunca se ha retractado de sus falsas profecías. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, tiene que asumir la responsabilidad. Se les pierde confianza. Y bíblicamente, el que dice profecías que no se cumplen, ¿cómo lo llama la Biblia? Falso. ¿Eh? Falso. Falso profeta. Entonces, mientras no se disculpe, se coloca a sí mismo en la categoría de los falsos profetas. Ese es el problema de ser indulgentes y condescendientes con una flexible bibliología en lo que respecta a la suficiencia de las escrituras. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Verdad que es muy duro y muy agrio que lo diga así de frente? Pero es lo que es, mis amados. Pero yo creo, Luis, ¿verdad? Esta actitud nace, ¿verdad? Con mirarte a ti mismo, tus limitaciones, y luego tomas en cuenta a la otra persona y miras que no en todo se ha equivocado, que ha hecho cosas buenas, está sirviendo al Señor, y te cuesta mucho, ¿verdad? Y pensamos que estamos haciendo un juicio directo a la persona para descalificarlo de todo, y no estamos haciendo una referencia solo a lo que dijo, a lo que es el problema. Y ahí es donde nos ponemos, si eres de ese lado o no eres de ese lado. Ahora, agregando a lo que... defiende a sus profetas. En Jesse tiene razón, porque hay personas, todos cometemos errores, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de dos cosas específicamente. Número uno, estoy hablando de cometer ese mismo error repetida y públicamente. Número uno. Y número dos, estoy diciendo que el error es obvio y es confrontado públicamente y la persona no se retracta, no se disculpa. Es por eso, es de eso lo que estoy hablando. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En nuestra iglesia hay música que no se toca más. No se toca más música ni de Marcos Witt ni de Jesús Adrián Romero en nuestra iglesia. ¿Cómo crees si el repertorio de esos dos talentosos hombres de Dios es insuperable? Es tan rico y tan vasto. ¿Qué no te edificaron algunas? Sí, me edificaron. El problema es que han cometido errores teológicos. de una manera tan persistente y tan pública, y se les ha tratado de reconvenir de la manera más amable y de la manera más torpe, pero ellos no se disculpan, se justifican y todavía embisten contra los que los tratan de ayudar. Entonces, no, yo no quiero asociarme con eso. Aunque me gusten las primeras canciones y sean versículos bíblicos, por amor al mensaje que ahora ellos defienden, prefiero evitar confundir a los que son parte de nuestra iglesia. Esa es una aplicación práctica de lo que yo les estoy diciendo, la delicadeza de una sana bibliología a la hora de hacer ministerio. Ahora, no estoy diciéndoles que hagan lo mismo que nosotros. Les anticipo, sí, efectivamente, perdimos miembros en nuestra iglesia cuando hicimos ese movimiento, aunque no lo crean. Gente se fue de la iglesia por esa movida. Es que ya no tocan las de Miel San Marcos. Además es bíblico, los muros caerán. Pues sí, hombre, es bíblico. ¿Por qué te dice la canción? Los muros caerán. ¿Cuál es el mensaje? Los muros caerán 32 veces. ¿Y luego? ¿Qué? O sea, ¿en serio? Como pueden ver, una carencia de reflexión. Nos pone contentos, Luis, nos pone contentos. Nos levanta el ánimo, Luis. Pues sí, yo sé. Yo sé, ¿a dónde vas a ir hoy, Jesse? ¿Vas a ir al gimnasio? No, voy a ir a la iglesia. A liberar el estrés. Pero es que esa no es la misión de la iglesia. Perdón, hermanos, ya me estoy pasando. Mejor me regreso a las notas. Vamos. Entonces, la suficiencia, el resultado del adecuado estudio bíblico es la mejor revelación profética que debemos procurar. Y quiero leer Primera de Pedro 1, 10 al 12, para que ustedes vean algo espectacular. 10, Primera de Pedro 10, miren lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, entonces, vean la dinámica. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Estamos? Dice, ellos profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, ¿de dónde sacaron su mensaje? Del Señor, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Recibieron las profecías de parte de Dios, ¿correcto? ¿Y qué dijeron ellos? Ya recibimos las profecías. ¡Qué bonito! Mira, mi nombre entró a la lista del canon del Antiguo Testamento. Isaías, ya la hice, ya entré. Ya estoy ahí en la alfombra roja del Antiguo Testamento. Ya recibí mis 66 capítulos, ahora sí ya me jubilé. Fíjense lo que dice el pasaje. No he terminado. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, después de recibir sus profecías, ¿qué hicieron ellos, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué leen? Inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Y luego qué más? ¿Qué dice el versículo 11? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿se conformaron ellos con recibir sus profecías? No. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice? Inquirieron. ¿Y luego qué más hicieron? Diligentemente indagaron. ¿Qué más hicieron? Escudriñaron. ¿Qué inquirieron? ¿Qué indagaron? ¿Qué escudriñaron? ¿Qué? Díganme ustedes, ¿qué? Las mismas profecías que ellos recibieron no las entendían bien. ¿Verdad que no? Ellos decían, ya me dio Jehová esta profecía, ¿ahora qué voy a hacer? Y se ponían ¿a qué? Indagar. Indagar. Buscar, escudriñar. ¿Qué es eso, amigos? Pensar. Mientras estaban en comunión con Dios, en un espíritu de dependencia, de oración, ¿qué hacían? Pensar, estudiar. Eso, mis amigos, se le llama estudio bíblico, exégesis, hermenéutica. ¿Entienden? Aún los mismos profetas, y no ha acabado, porque el resultado de esa dinámica de agarrar la profecía de Dios, meditar, indagar diligentemente, escudriñarla, resultó en algo muy valioso. Versículo 12. ¿Qué dice? 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias. Entonces, ¿qué palabra usa el texto? A estos se les reveló. Se les reveló. Versículo 12, aquí en griego dice, ois apocalipste, del verbo apocalipto, que es revelar. Dice, joti ugebautois, que no para sí mismos. ¿Qué estamos diciendo? Hermanos, hay dos revelaciones. La primera revelación es la revelación profética que ellos recibieron de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero la segunda revelación fue el resultado de la dedicación de ellos a inquirir, a indagar, a escudriñar precisamente esa revelación profética. El resultado de esa dedicación al estudio y al escudriñamiento de las Escrituras resultó en una revelación nueva e indirecta. La revelación directa fueron las profecías que recibieron, y una adición a la revelación fue el producto de su dedicación al estudio, su consagración al estudio bíblico. Ellos después dijeron, ¿cómo se aplica esto? Y descubrieron, después de estar piense y piense estudiar las profecías, dijeron, no es para nosotros esta profecía. Es para creyentes de otra generación. Ahora entendemos, el Mesías va a sufrir y va a ser glorificado, y esa es la secuencia, primero sufre y luego es glorificado. Eso es desde el Antiguo Testamento, hermanos. Y eso es resultado de la reflexión, del estudio de ellos, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, dice el texto, ¿observaron? Ellos dependiendo del Espíritu Santo, dice, aquí lo dice, miren, escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba quién, el Espíritu de Cristo. Quiere decir que en este proceso de estudio, de inquirir, de indagar, de escudriñar, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y gracias a eso, a ese doble trabajo, la obra de Dios en ellos y la obra de ellos en la revelación escrita de Dios, resultó en una revelación de cómo se aplicaba, no para sí mismos, sino para los cristianos. Y lo que se revelaba acerca de Cristo. Descubrieron que Cristo, el Mesías, iba a sufrir. Y después de sufrir, iba a haber gloria. Y eso fue el resultado del estudio de ellos. O sea, como dije antes, una vez más, el resultado del adecuado estudio bíblico es la mejor revelación profética que debemos procurar. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, ¿quieres oír la voz profética de Dios? Ponte a estudiar. Ponte a estudiar la Escritura y sigue adecuadamente el proceso inductivo de estudio bíblico, observación, interpretación, aplicación, echando mano de la exégesis y de la hermenéutica, para que cuando apliques, esta es una revelación fresca que aplica a tu realidad de la verdad de Dios. Entonces te creo que entendiste el mensaje que Dios tiene para ti. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, desmiéntanme, yo se los estoy probando con el texto. Ustedes sáquenme sus textos y dialogamos. Yo estoy abierto a la corrección, al diálogo. Pero si decimos creer en la suficiencia de las Escrituras, ¿por qué le hacemos tan poco caso al estudio bíblico entonces? Y somos tan crédulos de las especulaciones. Y no las cuestionamos, simplemente las aceptamos porque alguien las dijo. Miren, una vez estuve en una iglesia y hubo un profeta de visita ese domingo que yo estuve ahí. Y nos llamó a dos matrimonios. Nos llamó a dos matrimonios al frente, a mí, a mi esposa, y a otro matrimonio y a su esposa. Y entonces él me dijo una palabra a mí, a mi esposa. Y luego le dijo al otro matrimonio la palabra profética que tenía para ellos. Les dijo, hermanos, ustedes, Dios les ha dado un ministerio a los matrimonios. Ustedes van a ministrar a los matrimonios. Yo les di un ministerio para los matrimonios y Dios los va a usar poderosamente ministrando matrimonio. Eso le dijo Dios a la otra pareja. ¿Me doy a entender? En menos de un año, en menos de un año, la señora divorció a su marido para irse con una lesbiana. Eso sucedió. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué estuvo el error ahí? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué pasó? Es lo que les digo. Si ustedes van y leen Deuteronomio, ¿cuál era una de las pruebas del verdadero profeta de Dios? ¿Saben cuál? ¿Alguien recuerda? Deuteronomio 13, Deuteronomio 18. ¿Cuál? Que sucediera exactamente como... Gracias, Gustavo. Que suceda exactamente la palabra que Jehová habló. Si la palabra no se cumple como Jehová la vio, no tengas temor de él. Así dice. Es falso profeta. Pero la Biblia, ahí Deuteronomio ya no aplicó. ¿Qué pasó? Como les digo, hermanos, no hay que ser tan ingenuos. El simple, todo lo cree. Pero somos llamados a ejercer discernimiento y poner a prueba los espíritus y las profecías. Y hay mucha revelación bíblica para... La Biblia es maravillosa, hermanos. De veras. De veras. Miren. ¿Se les hace poco? Miren. ¿Se les hace poco? ¿Quieren oír a Dios hablar? Presten atención. Yo se la leo en voz alta y lo van a oír. Ese es Dios hablando. Claro, cristalino, diáfano, sin error. Entonces, pues... Vamos a ir terminando ya, estamos muy por encima del tiempo. Sé que ha sido también una clase larga, pero esta es la base de todas las demás. Y finalmente, la preservación. ¿Qué es la doctrina de la preservación de la Biblia? No hay escrituras perdidas. Solo tenemos lo que Dios quiso preservar, conservar. Y ya la Biblia está completa, no se va a ver frustrado su mensaje. ¿Qué implicaciones? Podemos denunciar a las sectas cristianas que usan revelaciones falsas. Un ejemplo muy práctico, los mormones. Si la doctrina de la preservación no es verdad, entonces sí hay otro evangelio de Jesucristo, como dicen ellos. Pero no son los únicos. Es un distintivo de todas las sectas cristianas agregar nuevas revelaciones a los 66 libros de la Biblia. Mucho cuidado entonces. Bueno, como ustedes han podido ver a través de este ejercicio que hemos estado haciendo juntos hoy, hemos recordado entonces a través de los subtemas de la bibliología cómo hacer reflexión teológica. Hoy hablamos de la revelación. ¿Qué dijimos de la revelación? Dos tipos. ¿Quién recuerda? Creación y conciencia. Revelación general, que son esas dos, y la otra directa. Especial. General. Especial. ¿Está claro? ¿Y la revelación especial? ¿Qué era? La Biblia. Cristo y la Biblia. O sea, creemos en una revelación especial proposicional. Es algo que no mencioné. Es otro término que van a encontrar en libros de teología. Proposicional. Proposicional. Repítanlo. Proposicional. Una proposición significa un enunciado hecho de palabras. Una oración gramatical. Dios se reveló de manera especial en la Biblia, de manera proposicional. Por eso creemos en la inspiración plenaria y verbal. Las palabras salen de la boca de Dios. Gustavo. Perdón por la pregunta que está fuera de tema, pero tú dime si se puede. Nunca he entendido por qué se le llama los panes de la proposición. Sí, es completamente fuera de tema. Sí, ok, perdón. Pero es otro tema. Luego hablamos de eso. O tú lo investigas y nos compartes lo que descubras. Ok, entonces estamos haciendo un repaso. Seguimos. Inspiración. ¿Qué tipo de inspiración dijimos? Plenaria y verbal. Gracias. Seguimos, dimos también atención a la perspicuidad. ¿Qué significaba eso? Claridad. La interpretación. ¿Cuál es el método de interpretación correcto? Literal, gramatical, histórica. ¿Y cuál fue el acrónimo que yo les propuse? Liga. Liga. Liga. Literal, histórico, gramatical. Infalibilidad. ¿Qué es eso? No falla. Inerrancia. No falla. Sin errores, ¿verdad? ¿Y la suficiencia? ¿Qué es? Completa. Preservación. ¿De qué habla? Que no se perdió. ¿Verdad? No hay partes perdidas. Creo que hay un versículo, no lo tengo aquí, creo que está en las notas. En el Salmo, ustedes recordarán que dice, tu palabra está firme en los cielos. Firme. No se perdió. Bueno, revisen en silencio los 8 subtemas. Estos. Y piensen. Mírenlos en silencio, hermanos. Piensen en cuál de ellos debes hacer ajustes. Por causa de lo que hoy escuchaste, ¿qué ajuste, qué cambio o qué compromiso debes hacer inmediatamente como resultado de esta reflexión? No me digan. Piénsenlo.